quietud de brillar la estrella azul. Cada semana, al entrar a este lugar de maravillas, uno de estos mundos se abre para usted. El lejano oeste, historias y leyendas de un pasado legendario. La tierra del mañana, con lo que nos depara la ciencia en el futuro. La tierra de las aventuras, revelándonos los extraños secretos de la naturaleza. La tierra de la fantasía, donde nuestros sueños se tornan en realidad. Esta semana, desde la tierra de la fantasía presentamos... De Esopo a Hans Christian Andersen. Ahora con ustedes, Walt Disney. Desde el principio de la humanidad, los fabulistas nos han dado no solo entretenimiento, sino cierta filosofía, humor y enseñanzas que, como todo lo que es arte, no cambia aunque pase mucho tiempo. Esta semana rendiremos tributo a algunos de esos inmortales. Esopo, La Fontaine, los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen. El primero, Esopo, vivió aproximadamente 600 años antes de la era cristiana, en lo que fue la antigua Grecia que ocupaba toda esta área rodeada por el mar Egeo. Y aquí, en la isla de Samos, este humilde esclavo, Esopo, empezó a contar las fábulas de animales y gentes que no han muerto ni morirán jamás. Majestad, dijo el ratoncito, yo sé que no me creísteis una vez cuando dije que podría pagar vuestro favor. Esta es mi oportunidad. Y sin más comentarios, se dio la vuelta y empezó a roer con sus dientecillos las cuerdas que amarraban al león. Muy pronto, el león quedó libre de la trampa en que había caído. Ninguna buena acción, por pequeña que sea, queda sin recompensa. La fama de Esopo fue tanta que se le dio la libertad y fue llevado a la corte de Creso, rey de Lidia. Allí alternó con los más famosos filósofos de tiempo y pronto se convirtió en gran favorito del rey. Una gran rivalidad existía entre los animales del bosque sobre cuál podía tener más cría. Algunos admitían tener solo dos, mientras otros presumían de tener una docena. Finalmente preguntan a la orgullosa leona, ¿cuántos cachorros tienes tú cada vez? Uno, replicó altiva, pero ese uno es un león. La calidad es más importante que la cantidad. Muy bien, muy bien eso. Pronto se descubrió, sin embargo, que Esopo no era un bufón que divertía al rey, sino que en sus fábulas había un mundo de verdad y sabiduría. Con el tiempo, al conquistar Creso otro de los estados griegos, nombró a Esopo para el difícil cargo de embajador de buena voluntad en los pueblos conquistados. Por un tiempo, sus historias y elocuencia lograron mantener la paz. Desgraciadamente, esta no duró. En una visita a la agitada ciudad de Delfos, una de sus fábulas resultó contraproducente. No se sabe cuál fue, pero como las demás, tenía un gran fondo. Solo que en esta ocasión, únicamente sirvió para levantar al pueblo de Delfos contra Esopo, a quien acusaron de sacrílego. Su elocuencia y sus palabras de protesta se perdieron en medio de Delfos. ¡Que muera! Y Esopo fue condenado a muerte. Fábulas no murieron con él. Fueron recordadas, apreciadas por más de 300 años, antes de que fuera hecho el primer libro. Fueron traducidas a casi todas las lenguas. Y ahora, 2500 años más tarde, aún admiramos su filosofía. La personalidad que Esopo dio a sus animales no ha cambiado a través de los siglos. Por ejemplo, el zorro es siempre astuto y ladino. El búho representa mesura y sabiduría. El puerco es glotonería. La oveja es inocencia. El lobo es crueldad. El burro es tonto y obstinado. El león es símbolo de nobleza y poder. Algunas fábulas de Esopo son sumamente sencillas, como la del sapo y el buey. Una vez, dos ranitas que alegremente vieron un buey. Ambas quedaron asombradas con el tamaño del animal y corrieron a contárselo a su padre. ¿Era más grande que yo? ¡Sí, papá, más grande! Entonces el papá se empezó a inflar. ¿Más grande de lo que ahora soy? ¡Sí, papá, más grande! Y el papá más y más. ¿Era más grande aún? ¡Sí, papá, mucho más grande! Y más, hasta que explotó. El orgulloso se destruye a sí mismo. Una de las más populares fábulas de Esopo es la de la tortuga y la liebre. Cierta liebre se burlaba continuamente de lo lenta que era una tortuga. Una vez, en presencia de otros animales, la tortuga se vio obligada a retar a la liebre a una carrera. La constancia triunfó sobre la rapidez. Jean de La Fontaine fue una figura literaria importante de Francia en el siglo XVII. Escribió gran variedad de libros, pero lo mejor son sus fábulas. Sus extrañas historias de animales contienen mucho de la filosofía de Esopo. Es más, muchas de sus fábulas son las mismas de Esopo contadas a su manera. Aquí La Fontaine presenta un ratoncito muy francés pidiendo piedad a León. Renard, el astuto zorro, adula al cuervo en su más elocuente francés. El ratoncito de la ciudad y el del campo es otra fábula de Esopo. Aquí vemos la forma en que la presentó La Fontaine. El primo de la ciudad invita al del campo a un banquete. Nosotros transportamos esta fábula al siglo XX. El primo recibe la invitación, dice adiós al pueblecito y se dirige hacia la gran ciudad. Y la moraleja es: vale más un pedazo de pan comido con tranquilidad que el mejor manjar comido con ansiedad. De fábulas e historias contiene la más fantástica y mejor colección de ellas. Los hermanos Grimm, Jacobo y Guillermo, hicieron una colección de fábulas de todas partes del mundo hace más de 100 años. Varias generaciones de niños han gozado con cuentos como el de la Caperucita Roja y el Malvado Lobo, con el del enanito y la hija del molinero, a quien se le pidió que hilara el heno hasta que se convirtiera en oro, y el clásico cuento de Blancanieves y los siete enanos, la historia de una bella princesa odiada por su perversa madrastra, la reina. Blancanieves huye y se esconde en la cabaña de los siete enanitos. A través de su espejo mágico, la reina descubre dónde está escondida Blancanieves y, disfrazada de aldeana, le da a comer una manzana envenenada. Blancanieves cae en un sueño. Los enanitos, creyendo que está muerta, lloran la pérdida de su adorada princesa. Y como en la mayoría de los cuentos, en este se enseña que al final el bien siempre triunfa sobre el mal. Pero en los cuentos, el héroe no es siempre un alto y apuesto príncipe. La muestra la tenemos en El Sastrecillo Valiente, que es la historia de un gigante que amenazaba a un pueblo. El héroe aquí es un pequeño sujeto. Su castillo es una sastrería y su única arma, una aguja. knows who Hans Christian Andersen was, and almost everyone knows that this talented Dane was a writer with great originality. De imaginación, que como Esopo, escribió gran cantidad de cuentos y fábulas. Algunos de sus cuentos se basan en experiencias de su propia vida, azarosa y llena de aventuras. Yo nací en una humilde casa de Odense en Dinamarca, el año de 1805. Mi padre era zapatero y mi madre lavandera. Vivíamos en la más absoluta pobreza, pero aún así para mí era un mundo maravilloso, porque ese mundo lo creaba yo mismo con la fantasía de mi propia imaginación. Donde quiera que volteaba había una historia. En mi mundo imaginario las velas eran pobres gentes sacrificándose por darnos luz. Los zapatos eran viejos, cansados viajeros hablando de sus viajes. El viejo sobre todo se avergonzaba de sus parques y la cafetera recordaba su juventud. Con tal imaginación escribí infinidad de historias, cuentos, poemas y obras en las que yo siempre era el héroe. Y así escribí de castillos donde era yo un príncipe que vivía entre riquezas. Sin embargo, para mí no eran fantasías, pues creía firmemente que algún día sería rico y famoso. Y a los 14 años, con unas cuantas monedas en el bolsillo, me dirigía a la ciudad de Copenhague en busca de fama y fortuna. Una vez en la gran ciudad me sentí atraído inmediatamente por el teatro. Esa era mi oportunidad para triunfar. ¿Sé o no sé? He aquí el problema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? Sufrir los daños. Pero pronto descubrí que no tenía mucho talento para actuar. Mis piernas flacas no eran muy aptas para bailar. Y aunque tenía una voz bastante agradable, esta me empezó a cambiar, haciendo que mis planes respecto al teatro cambiaran también. El fracaso de Hans Christian Andersen en el teatro fue una bendición, porque así tuvo que volver a su mundo de fantasía a escribir maravillosas historias con las que logró la fama que había soñado. Pueblos, reyes y naciones lo aclamaron y honraron. En uno de sus maravillosos cuentos, posiblemente quiso relatar su propia historia, porque su vida disfrazada la podemos adivinar en el cuento de El Patito Feo. El campo durante el verano era maravilloso. Los sembrados se vestían con un hermoso color dorado. Allí, bañado por el sol, había un pequeño rancho con riachuelos que parecían arrancados de un cuadro. Y en medio de ese esplendor, una patita esperaba impaciente el nacimiento de sus polluelos. ¿Qué fue lo que vio reflejado en el agua? Era su propia imagen, la imagen de un patito feo. Al pasar los días, las cosas fueron empeorando. Todos odiaban al patito feo. Oh, orgulloso, levantó su esbelto cuello y dijo: nunca soñé ser tan feliz cuando para todos era solo un patito feo. Aesop, La Fontaine, the Brothers Grimm, and Hans Christian Andersen. Down through the ages, the fables and stories of these talented men have been told and retold. And they'll be told and retold for years to come.